buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Qué rico se siente llegar ya al ombligo de la semana. Es miércoles, estamos en 9 de abril del año 2014. Buenos días, muy buenos días, amigos, amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Sea cada uno de ustedes bienvenido y bienvenida a la primera edición del Contacto Sur. Aquí comenzamos. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. En esta primera entrega de informaciones estaremos con temas que tienen lugar en Venezuela, también en Costa Rica, en Guatemala, aquí en Ecuador y Perú. Iniciamos por Perú porque hoy concluye en este país el Foro Internacional de Mujeres Líderes de América del Sur y de Países Árabes. Diferentes temas se han abordado, pero hay un tema céntrico, esencial dentro de las discusiones. Tiene que ver con la inversión en las niñas. Nuestra compañera Juana Edith Martínez, de la Coordinadora Nacional de Radio CNR, ha dado cobertura especial a este evento que concluye el día de hoy y nos ha preparado el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí la información desde el Perú. La red CNR está estos días cubriendo información en el gran encuentro de lideresas de América del Sur y los países árabes en el denominado ASPA, el Foro Internacional de Mujeres Líderes, que este año se realiza en nuestro país. Las reflexiones, el análisis y el intercambio de experiencias de las participantes abordan temas como la importancia de la educación para el empoderamiento de las mujeres, el liderazgo femenino ligado a lo que es la empresa, el rol de la mujer en los desafíos económicos globales, así como también la importancia de la participación política de la mujer. En el caso de la educación, se dijo que aún hay una gran brecha que superar, como indica desde el Perú la vicepresidenta Marisol Espinosa. Uno de los mayores problemas que tenemos es la educación de las niñas. La brecha que existe entre la educación urbana y la educación rural significa 63% más o menos de oportunidades que tienen las niñas. En este primer Foro Internacional de Mujeres Líderes de Países Árabes y de América del Sur están presentes más de 500 mujeres lideresas y representantes de 22 países de la Liga Árabe y 12 de UNASUR. Y durante estos días se han podido escuchar reflexiones importantes, como en el caso de Bolivia, que indica que es importante la participación directa de la mujer en los presupuestos y en la toma de decisiones. En el caso de Uruguay se habló de la importancia de una educación gratuita, laica y obligatoria. También participó Libia, quien resaltó que si bien la mujer cumple un rol importante dentro de su familia, también le corresponde cumplir un rol dentro de la labor pública. Y en el caso de la Liga Árabe, ellas indicaron que el empoderamiento de las mujeres requiere de leyes que las apoyen y que este empoderamiento debe darse desde la niñez, en democracia dentro de las familias, sin discriminación por parte de los padres. Finalmente, en ese camino, en esa batalla para superar esas brechas en los derechos de las mujeres, se compartieron también los logros y las experiencias que ya van dando resultados en los diversos países, como es el caso del acceso al sistema educativo en un 98% que se ha logrado para la población del Golfo Árabe. Ahora la mujer árabe ha conseguido en los últimos años derechos sociales y oportunidades de educación como nunca antes los tuvo, señaló la asesora del secretario general y jefe del sector de asuntos sociales de la Liga de Estados Árabes. El encuentro inició el día 7 de abril, son 3 días de sesiones y finaliza hoy con lo que será la firma de la declaración de Pachacamac, donde se esperan resumir los acuerdos y los intercambios más importantes de las sesiones. La red CNR informando en esta cobertura especial, Juana Edith Martínez para Aler. Actualidad informativa, www.aler.org. El presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ya dio a conocer parte de su agenda previa a su toma de posesión el próximo 8 de mayo. Ha dicho que visitará los países de la región para hacer una invitación directa a cada uno de los mandatarios y las mandatarias de la región. Tenemos detalles sobre el tema con nuestra compañera Sonia Jiménez de Radio Santa Clara. Saludos, compañeros en Aler. Un abrazo para toda América Latina. El pueblo de Costa Rica, que es sabio, ha recuperado para sí la soberanía de su voluntad y ha depositado en nuestras manos, débiles e imperfectas pero voluntariosas, el mandato para el cambio. Y acometeremos ese mandato con respeto, con alegría y con determinación. El presidente electo de nuestro país, Luis Guillermo Solís, visitará países centroamericanos y República Dominicana en los próximos días para invitar personalmente a los mandatarios a su investidura, que tendrá lugar el 8 de mayo. Solís, ganador de las elecciones con un 78% de apoyo frente al oficialista Johnny Araya, dijo que este viaje lo suelen realizar los mandatarios electos de Costa Rica y tiene como fin realizar la invitación de manera personal a los colegas de la región. Sobre la toma de posesión del 8 de mayo, Solís comentó que se conformará una comisión con futuros ministros de su gabinete y con los del gobierno actual, presidido por Laura Chinchilla, para organizar el evento. Solís, que encabezará el primer mandato del centro izquierdista Partido Acción Ciudadana en el país, aseguró que trabaja toda esta semana en escoger a sus ministros y el próximo lunes santo hará una conferencia de prensa para anunciar sus nombres de manera oficial. El presidente electo también confirmó que busca reunirse en la última semana de abril con la gobernante Chinchilla para conocer de primera mano el estado de nuestro país y para afinar el traspaso de mando. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Síguenos en Facebook, Aler Satelital, y en Twitter, @AlerPrensa. Vamos a continuar en Guatemala, en donde ha generado diferentes reacciones el proceso de elección del fiscal general de la República. Una elección que está amañada a juicio de tanto la Iglesia Católica como de otros sectores de ese país centroamericano. Nuestra compañera Carolina Rivas de FEJER nos amplía. Saludos amigos de Contacto Sur, esta es la información que tenemos desde Guatemala. Los distintos intereses de grupos de poder como el crimen organizado, partidos políticos e incluso grupos económicos se han involucrado en la elección del jefe del Ministerio Público, el fiscal general, situación que preocupa al G4, grupo conformado por la Iglesia Católica y Evangélica, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Óscar Julio Villan Morales, arzobispo metropolitano, manifiesta su preocupación. Esta elección ha despertado encono y polarización, y no es secreto que mueve intereses políticos, económicos y otros, eventualmente criminales. Pero la justicia no tiene ideología ni debe estar al servicio de partido político alguno. El proceso se ha polarizado y cada vez se enfrentan más grupos por hacer valer su poder en las instituciones. Así revela el rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. Nos preocupa esa polarización, nos preocupa la confrontación que se da acerca de algunos otros asuntos que también son de prioridad nacional cuando no existen consensos. También la preocupación acerca de la instrumentalización de las instituciones, la instrumentalización en función de la búsqueda de satisfacción de intereses partidarios o de intereses particulares en detrimento de los intereses colectivos. El G4 hace un llamado a que prevalezcan los intereses comunes sobre los individuales para que el nuevo o nueva jefe del Ministerio Público sea una persona idónea, ética y honorable. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas. Actualidad informativa en www.aler.org. Y hoy inicia en Quito, la capital del Ecuador, el 10º Salón de la Comunicación. Denuncia las publicidades sexistas. ¿En qué consiste esta iniciativa? Pues vamos a conversar a esta hora con Alejandra Fajardo. Ella es comunicadora boliviana, trabaja en Solidaridad Internacional para justamente que nos cuente más sobre esta iniciativa, el 10º Salón de la Comunicación, y por primer año se incluye al trabajo que se está haciendo de forma conjunta Perú y Bolivia. Alejandra, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Yo estoy visitando Ecuador porque soy boliviana y soy comunicadora social trabajando en Solidaridad Internacional. ¿Cómo no? Si te parece, empecemos a hablar así a grandes rasgos, de forma general, de lo que es el 10º Salón de la Comunicación. El Salón de la Comunicación es una iniciativa que nace aquí en Ecuador, nace en Cuenca, a la cabeza de lo que es el Observatorio de Comunicación de Cuenca, que es una instancia que reúne a diferentes instituciones, tanto públicas como instituciones de la sociedad civil, que están interesadas en promover que la ciudadanía actúe sobre los mensajes que se transmiten en comunicación, ¿no?, en los medios de comunicación. Entonces, ya van 10 años que el observatorio va promoviendo un espacio en el que la gente vota. Primero, lo que la gente más bien es postula, cierta publicidad, uh-huh, en televisión, en radio, o publicidad que ve en las calles, y tiene que enviarme por internet o contactándose con el observatorio en Cuenca, enviar los datos de la publicidad que han visto, si fuera sexista o no sexista. Es la población a la que al final decide, ¿no? Exacto. La población es la que envía, digamos, arma una muestra, además de 500 mensajes publicitarios, como te decía, en televisión, en radio, en prensa o en las calles, que tienen mensajes sexistas o que por el contrario son mensajes que más bien rompen estereotipos en contra de las mujeres, ¿no? Cuéntanos sobre la experiencia en estos 10 años, ¿no? Fue en el 2005 que inició. Exacto. Es una experiencia que ha sido bien rica, ¿no? Porque al final es un espacio en el que la gente vota. Hay una muestra, hay un estudio que hace el observatorio sobre esta publicidad y después instalan una muestra para exponerla a la población e invitan públicamente a la población para que voten sobre cuál creen que es la publicidad más sexista, cuál creen que es la publicidad menos sexista, que más bien es inclusiva. Entonces es la ciudadanía la que decide. Ahora mismo hay 3 días en donde como que tiene su mayor auge el tema del Salón de la Comunicación. ¿Qué se hace, por ejemplo, en esos 3 días, el 10, el 11 y el 12 de abril? Ahora mismo la invitación está lanzada porque el salón, la muestra de que se ha logrado de la publicidad que se ha recogido el año 2013, se va a instalar aquí en Quito. Entonces la idea es que la gente participa de unos talleres que lo que hacen es invitar a una mirada crítica de los medios de comunicación, ¿no? Entonces es ver con otros ojos la publicidad que cotidianamente vemos en las calles, en la tele, y bueno, se muestran algunos videos, la publicidad, la muestra está expuesta, y luego de los talleres, que son cada cierta hora, cada más o menos creo que son aproximadamente 2 horas de duración de cada taller, se va haciendo el mismo proceso, ¿no? Después de mostrar la muestra, se vota. Entonces, durante estos 3 días, la gente en Quito puede asistir a este evento, puede participar de estos talleres, puede votar por esta publicidad y de eso se trata. ¿Qué pasa después de votar? Después de votar hay... Se reúne la votación a nivel nacional y también a nivel local, porque esta es una muestra que ha comenzado en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, luego se ha difundido en áreas rurales, ahora está en Quito, luego va a estar en Orellana y en Guayaquil, entonces se va moviendo. Y de hecho, en esta versión va a estar también en Bolivia y en Perú. Es una muestra... Es la primera vez que va a estar también en Bolivia y en Perú. Exacto. justo estamos como Solidaridad Internacional, venimos apoyando esta iniciativa con organizaciones de Bolivia y Perú, que ellos también han enviado postulaciones. O sea, que en esta muestra van a poder ver publicidad no solamente del Ecuador, exacto, sino también publicidad que se difunde en Perú y se ha difundido en Bolivia. Y como te decía, la idea es que hacen una conteo de estos votos y se van a entregar unos premios, ¿no? Unos premios, reconocimientos, y también es algo de censura, ¿no? Aquella publicidad que se exista. ¿A quién se entregan estos premios? A ver, la entrega de los premios es a las agencias publicitarias, es también, son instrumentos que sirven a la sociedad civil para hacer incidencia, es decir, para pedir que haya control, para pedir que hayan medidas del Estado, incluso los medios de comunicación, y sin duda más organizaciones. El tema es reinteresante, ¿no? Tener sociedades críticas frente a los mensajes que emiten los medios es justo y necesario ahora en día, tomando en cuenta la diversidad de mensajes que se emiten a través de los medios y los contenidos que tienen, ¿no? Con la diversidad de temas que se abordan. Así que felicidades por el trabajo, vamos a darle seguimiento al desarrollo de este 10º Salón de la Comunicación aquí en Quito, vamos a estar al pendiente para informarle a nuestra audiencia en Latinoamérica. Muchas gracias, quedan todos invitados. Gracias a ti, Alejandra Fajardo, de Solidaridad Internacional, una comunicadora boliviana que participa del 10º Salón de la Comunicación que tendrá lugar el 10, 11 y 12 de abril en Quito. No mires, observa, no oigas, escucha, no calles, actúa, denuncia las publicidades sexistas. Con este lema se realiza este 10º Salón de la Comunicación, del cual forma parte ALER aquí en el Ecuador. Vamos ahora hasta Venezuela con nuestro último apunte informativo para actualizar información sobre el diálogo emprendido entre el gobierno de Venezuela y los sectores de la oposición. Ayer ya hubo una primera reunión, queremos darle seguimiento al tema y para ello saludamos a nuestra compañera Guzmar Castillo de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás, Guzmar? Bienvenida. Sí, buenos días a América Latina. Así es, oposición y gobierno se dieron el sí y en las próximas horas se sabrá específicamente el día y el lugar en el que se sentarán a dialogar sobre los principales problemas del país y a trazar una agenda de trabajo para el fortalecimiento de la democracia. Así lo anunció el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, luego de esta reunión, esta primera reunión que se realizó el día de ayer, exploratoria, de poco más de 4 horas. Arreaza dijo o manifestó lo que calificó de buenas noticias, dice que se sentarán a dialogar y a conversar, a saldar diferencias con las palabras y en respeto. Algunas características del diálogo fueron adelantadas por Arreaza, por ejemplo, que el encuentro formal será público y de cara a todo el país, es decir, que será transmitido en cadena nacional de radio y televisión, y asimismo se reconoció que la participación será mayor a la representación que se sentó ayer, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. También se pactó que 3 cancilleres serán testigos de buena fe, según la denominación de Arreaza, lo mismo que el nuncio apostólico en representación del Vaticano, que había ofrecido también su mediación. Los cancilleres que se anotaron son la de Colombia, María Ángela Holguín, el de Ecuador, Ricardo Patiño, y el de Brasil, Luis Alberto Figueredo. Aunque se trató pues de una intervención corta y en el marco del anuncio de los acuerdos, Arreaza pues repitió en varias oportunidades que si hay algo, en algo hay consenso adelantado, es que ambos sectores rechazan la violencia y la intolerancia y en que ambos reconocen la Constitución como el marco para dirimir las diferencias y la referencia pues para cualquier diálogo honesto. Así que estamos pendientes entonces del día y la hora en que se va a realizar entonces esta primera mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde Venezuela. Guzmar Castillo para el Contacto Sur. Gracias, Guzmar, por esa información. Como tú dices, vamos a estar a la expectativa de cómo se va a desarrollar este diálogo entre el gobierno de Venezuela y los sectores de la oposición que ayer acudieron, y la posibilidad de que otros sectores también de la oposición puedan sumarse ante el anuncio de que mañana se continúa dialogando ante el conflicto político que vive hoy día Venezuela. Así llegamos al final de la primera edición del Contacto Sur. Gracias por habernos acompañado en nombre de Omar Sarango en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe que hacen posible la producción del Contacto Sur en su primera edición. De momento, que tenga usted un buen día.